Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a una nueva vuelta, a un nuevo viaje de América Resiste. Es la vuelta número 166. El día de hoy es 10 de diciembre del año 2018. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la presencia, siempre como cable a tierra, de Luciano Arruga. Siempre actualidad, la historia de Luciano replicada hasta el infinito, en lo que viven millones y millones de jóvenes, ya no solamente en la patria grande, sino en el planeta todo, ¿no? Hay una... esta persecución, cacería, policial, bancada del Estado, cometiendo crímenes que contradicen su propia naturaleza, ¿no? Los cuerpos policiales deberían estar para brindar seguridad y servir a la comunidad. Se sirven de la comunidad y son un gran factor de inseguridad. Pero esos son los tiempos que corren. De eso se trata. De esto se va a tratar este viaje de América Resiste, armado, ideado, pensado por quien les habla, Ángel Fernández Yechman. ¿Y cómo resistimos? Resistimos con noticias, amplificamos denuncias de aquellos que están silenciados, que son invisibles. Tratamos de traer el reporte del lugar de los hechos, especialmente aquellos que quedan desaparecidos en la realidad de los grandes medios hegemónicos. Elegimos practicar el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y para ir haciendo como una síntesis, una intención por donde pretendemos ir, y podemos tomar aquellas frases, aquella idea que dejara José Luis San Pedro, que varias veces hemos pasado en este espacio, que habla del miedo y de lo fácil que es gobernar mediante la utilización del miedo. El miedo arraigado en las raíces profundas de todo ser vivo. El miedo natural, se podría decir, a las cuestiones que uno sabe inconscientemente, intuitivamente, que le van a hacer mucho daño: quemarse, cruzar una calle sin mirar, no sé, tomar agua de un pozo envenenado, con un animal muerto. No sé, un montón de cosas que uno sabe que instintivamente no las va a hacer. Y eso está arraigado en la parte más profunda del cerebro humano, si queremos ubicarlo físicamente. Pero podríamos también hablar de una especie de inconsciente colectivo. Hay mensajes simbólicos que remiten al miedo. Esos mensajes simbólicos rara vez tienen que ver con la realidad, pero sí tiene que ver con esa realidad simbólica que es sólida, concreta, para quien la vive. Y manejar el miedo es algo que se ha ido aprendiendo a lo largo de la historia. Asumido el miedo como herramienta de dominación, de control, de disciplinamiento. de coacción de las voluntades, de coerción de las voluntades. Y nuestra pandilla de cabotaje, la que gobierna, tiene como su único símbolo de poder, digamos, que suponen ellos, el poder de la represión y el miedo. Entonces se adscriben a una conducta muy, muy básica. Miedo y comida en la boca. Nunca suficiente comida como para satisfacer y fortalecer al necesitado. Simplemente para mantenerlo. Palo y premio. Palo y premio. Son muy básicos, porque en la certeza de la carencia de pensamiento crítico en la gente que la está pasando mal, profundizar las condiciones que a esa gente le hacen pasarla mal, facilita también la posibilidad de coerción de la voluntad mediante la dádiva y la misericordia. A eso se refiere el miedo. El miedo es un vector. El miedo es un conductor de esto que acabamos de describir. La dominación, disciplinamiento, coerción y cooptación de la voluntad. Funciona. En algunos muchos funciona. En algunos muchos que no tienen posibilidad de pensamiento crítico, porque los que tenemos posibilidad de estar haciendo este programa y de estar emitiendo estas ideas, tenemos la panza llena. Si tuviéramos la panza vacía y tuviéramos que tener dos trabajos que nos insumieran 16 horas por día, y a esas 16 horas tuviéramos que agregarle 4 horas de viaje, Y a ese tiempo agregarle una mala comida y una situación absolutamente vulnerable, no sé si no estaríamos en la misma condición esperando la dádiva y tal vez hasta agradeciéndola. Miedo es lo que le provoca a quien conduce el gobierno de la Argentina, Donald Trump. Donald Trump es un símbolo de un temor profundo que habita en el presidente de la nación. Quedó explicitado. Y Donald Trump, un bravucón, patotero, desfachatado, un tipo que no, se sabe poderoso y se sabe poderoso porque habita el terreno de la vida de la excepción, o sea, las reglas para él son una cuestión de precio. Sortear una regla, una ley, modificar un reglamento, es cuestión de precio. Y la escena que todos vimos, que nos resultó extraña, de un Donald Trump en el momento del saludo protocolar de bienvenida a la reunión del G20, lo deja colgado a Mauricio y le dice algo al oído que realmente le golpeó. Quedó absolutamente descolocado. Con miedo. Y hay una foto que no se le dio demasiada bolilla, porque fue un flash cuando se estaba haciendo un vivo en los canales de televisión, donde Donald Trump lo agarra fuerte a Mauricio y le pone al lado a Mike Pompeo. Mike Pompeo es el diplomático de la guerra, es el señor de la guerra. Mike Pompeo viene como rémora de John Bolton, hay que aprendérselos. John Bolton. John Bolton es el super zar de la guerra de Estados Unidos y que definió explícitamente como nuevo eje del mal a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y el presidente de la nación de Argentina asumió y fue nominado para encabezar la alianza militar para derrocar por vía de las armas a lo que ellos denominan el régimen de Venezuela. Y no lo está haciendo. Y cada vez que se encuentra con Trump, él le habla de limones y Trump le habla de Venezuela. Se lo dice claramente y en la cara. Y en la foto con Mike Pompeo hay una palabra. Duty. Es deber. Le dice claramente al presidente. Este chico dice que va a hacer que cumplas tu deber. ¿Y cuál es el deber? Lo dijo claramente, venimos a negociar armas, lo dijo Donald Trump. Se lo dice todo el día en la cara para no decírselo ya cada vez más de frente. Mira, vos asumiste un compromiso, tenés que cumplirlo. Dejá de dar vueltas. Y eso realmente le da mucho miedo a toda la pandilla gobernante, salvo a la irresponsable que supone que todo es igual. Porque ella tal vez tenga asegurado un raje si esto se llega a poner mal. Puede ser. Pero bueno, nunca, yo creo que viene oportuno en estos 35 años de democracia constante en la Argentina. Para los que venimos de antes, no era una cuestión simple y común que hubiera periodos tan prolongados de democracia. ...1983... Raúl Alfonsín, ¿no?, vencía a la máquina supuestamente demoledora que era el peronismo, y emerge como un sujeto social que no quería estar emparentado con las prácticas del peronismo, y menos nada que le remitiera a las masacres que se estaban viendo día a día, con ese tinte de horror. Y Raúl Alfonsín, la verdad, una persona, se puede decir, cabal en sus creencias, en sus convicciones, en sus formas de comunicarse, pero bueno, político, o sea, nadie llega a presidente comiendo hostias y tomando vino de misa, él tampoco, pero puso el pecho en situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles. No es como ahora. Ahora la posibilidad de los golpes de Estado es una cuestión que hay que explicarlo demasiado para que las nuevas generaciones lo entiendan de qué se habla, porque es inconcebible. Pero bueno, tenemos nuevos desafíos, y los nuevos desafíos son los que estamos viviendo en este momento. Y muy descriptivo el poema de Daniel Ares, Escupida al cielo, es el número uno. Pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano, un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende, y otro, una inflación que no para, una deuda por 100 años, una justicia inverosímil, un Estado ausente, un presidente otra vez de vacaciones, una fábrica cerrada, y otra, un militante encarcelado, y otro, un genocida excarcelado, y otro, un déficit fiscal que solo sube, un déficit comercial que es récord en nuestra historia, un pobre más, y otro, y otro, un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita fuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sino una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende, una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. Escupida al cielo. Así es, es innegable, es innegable, uno se da cuenta por algunos gestos que por más que Trump haya venido a la Argentina a hablar con su amigo y conversar con el señor Xi, y que haya aclarado, cosa que yo no entiendo cómo pasa por arriba, ¿no? Porque, no sé, tenés tipos que conocen de diplomacia y conocen los mensajes y las palabras y los significados. Cuando un Donald Trump, desde la Casa de Gobierno de la República Argentina, define al presidente de la Nación como un amigo que conoce hace 30 años por haber hecho negocios con el padre, no le está dando el lugar del estadista que gobierna la República Argentina, no es el nene. Y es el nene al cual en esos negocios a los cuales remite el señor Trump, los perjudicaron. Los Macri son de cabotaje, ellos quisieron ir a jugar en primera y les pegaron dos cachetazos y los mandaron con la cola entre las patas de vuelta para Argentina. Y uno de los cachetazos se lo propinó Donald Trump, que se lo dijo. Como le dijo la primera vez que lo vio, él me habla de limones y yo le hablo de Venezuela. O como cuando le dice, y sí, nos van a comprar armas la Argentina. Y cuando le pone la foto con Mike Pompeo y le dice, este es el muchacho que va a hacer que cumplas tu deber. Y es inevitable, hay una escupida que está empezando a caer. Y mientras tanto la represión sigue y había una ocupación pacífica en la Universidad de Río Negro y el rector decidió, o sea, estaba judicializado, decidió llamar a las fuerzas de represión, entraron las fuerzas de represión nacionales, gendarmería, desalojaron a los golpes metiendo presa gente, y no nos olvidemos que la fuerza de gendarmería al ser nacional tiene activo el protocolo que emitiera Patricia Bullrich, así que bueno, tengámoslo presente, pero digamos, la represión sigue, y esto pareciera ser como es una maldición ancestral, pero es una maldición que no llega de afuera, es una maldición a la cual en algún momento le abrimos la puerta. Para eso vamos a escuchar el temita número uno. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta, por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Maldición de Malinche, Amparo Ochoa, Gabino Palomares. Muy actual y pertinente, como actual y pertinente es que no nos olvidemos de los escándalos que se van repitiendo uno detrás del otro y los horrores que nos inundan, por ejemplo. Son tantos. Pero centrándonos otra vez en el tema de Santiago Maldonado. El tema de Santiago Maldonado, aparte de ser un crimen político, una desaparición forzada en democracia, es también simbólicamente una mojada de oreja, una prepoteada. Como lo es Milagro Sala, como lo es la manipulación de los códigos procesales, de los reglamentos judiciales, para seguir acentuando la persecución hacia todo, con fuerzas de seguridad descontroladas, que manejan su propio mando. Y en esto en algún momento habría que hacer también una revisión, digamos, histórica. Cuando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se produjo la sublevación de la gendarmería a la prefectura y luego varias policías provinciales. ¿Cómo se saldó esa sublevación? ¿Se redujo la actitud de los sublevados y fueron sancionados con toda la fuerza de la ley? ¿O se metió todo bajo la alfombra y como dicen en el barrio, se tragaron los mocos Bernie y compañía, y dijeron, no, no pasa nada. Y le echaron la culpa a dos o tres milicos corruptos. Porque desde ahí viene, o sea, ahí hubo, esa fue la, digamos, de la última época, la pulseada política sobre manejar a las fuerzas de seguridad o que te manejen las fuerzas de seguridad. Y ya el gobierno de Cristina perdió, y este no solamente perdió, sino que directamente se puso del lado de ellos y dijo, yo soy uno de ustedes y acá estoy para lo que gusten mandar. No es otra la película, ¿eh? Y lo de Santiago Maldonado, digamos que por la repercusión, a ver, 500.000 personas acá en Capital Federal, en todo el país, gente movilizada, preguntando dónde está Santiago, dónde está Santiago. Y Santiago apareció y las sospechas se profundizan respecto a que fue y es una desaparición forzada, un crimen intencional cometido por fuerzas de seguridad en medio de una acción ilegal. ¿Qué más? Está todo dicho. Pero no, pero el juez que atiende la causa, reconociendo off the record que fue sometido a presiones desde el Ministerio de Seguridad, decidió que Santiago Maldonado se ahogó solo, que solo se tiró al agua, que solo se escondió después de muerto y que solo decidió aparecer cuando su cuerpo muerto lo decidió. Madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos, el CELS, la PDH, entre otros, apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron sobre las consecuencias del fallo que cierra la causa por la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El juez atribuyó a la circunstancia de su muerte, la desaparición de su cuerpo y su posterior aparición a un conjunto de incidencias, por lo que no halló a nadie como responsable. Esto es un arreglo del gobierno con la justicia, denunció la madre de Plaza de Mayo, de Líneas Fundadoras, Nora Cortiñas. Mientras que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuó como autora intelectual en el cierre de la causa y en la posterior impunidad de los crímenes cometidos. Y como no nos queremos olvidar, vamos a repetir en el reporte 2 y en el reporte 3 la voz de Sergio leyendo a Santiago Maldonado y luego Norma Brinsky reflexionando. Somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices y mercenarios, como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas, de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Santiago Maldonado, como si fuese así, demasiado donación para nuestra sociedad, un joven como él, ¿no? Este es el 30.001, ya rompimos con el 30.000 desaparecido, 30.001, pero este está parecido por la campaña, porque este gobierno no le gusta las cosas forzadas. Esto está tan claro que ha sido una maniobra del horror, una maniobra del horror. Tampoco es, ahora es tatuador. Bueno, el tatuador no es un hombre que tiene ideas, que pensó en defender los derechos del pueblo mapuche. No, es un tatuador. Las distorsiones están llegando a un lugar que si no nos miramos al espejo, me parece que no vamos a saber quién somos ya. Estamos forzadamente en esta democracia que nos lleva al horror. Palabras que leyó Sergio, ¿no? Esas palabras de Santiago en boca de su hermano, qué certeras, qué pertinentes, qué acertadas, qué elección la de Patricia Bullrich y compañía de elegirlo como blanco. Porque inmediatamente la realidad y también la mano, el modus operandi criminal del Ministerio de Seguridad asesina por la espalda a Rafael Nahuel. Y por Rafael Nahuel no hubo 500.000 en la calle. ¿No? Tiene que ver con la elección. Y tiene que ver con esto de disciplinar. Esta gente no hace cuestiones, menos de ese tipo, ya militar, ¿no? Porque a Rafael Nahuel lo mata uno de los equipos de élite, si bien es una fuerza de seguridad, pero con capacidad militar que tiene la prefectura. y en un número muy superior persiguiéndolos por una zona que utilizan para hacer ejercicios militares. O sea que tenían toda la ventaja. Hay alevosía también en esto, ¿no? Premeditación. Abuso de poder. Homicidio, asesinato. Pero es Rafael Nahuel. Y lo de Santiago, bueno, un poco más elaborado. Pero el resultado de que se sepa dónde está Santiago redunda en persecución, espionaje a la familia, desacreditación, ataque con los trolls que manejan con la plata del Estado el gobierno nacional para ensuciar personas, para transformar todo en lo que son ellos, ¿no? Mugre. Son mugre, entonces como... No tienen emociones. No saben lo que es la emoción. Entonces está bien, digamos, no es como crítica hacia su actitud, ni a lo que representan, ni a lo que son. Simplemente son. Nada más. No se puede esperar otra cosa de ellos. Pero bueno, vamos a seguir a lo largo del programa con esto. Vamos a escuchar un temita de los cubaneros. Me siento bien. Es el tema número 2. Ver aves volar, sabes qué sentí. Sol en el cielo, sabes qué sentí. Brisa que acaricia, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Para mí y me siento bien. Peces en el mar, sabes qué sentí. Río correr. Siento bien. Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's old world, it's a new world, and the bold world. We'll be right back. me siento bien. I feel good too. A ver, lo que nos pasa, nos está pasando, pero nos está pasando y en un punto hay un blindaje, tiene que haber un territorio, algo que nos aísle, porque si no, nos ganaron. Entonces, una forma de seguir venciendo es mantener ese blindaje, ¿no? Mantener la alegría, el pensamiento positivo, mirar la realidad bien de frente con los ojos bien abiertos, saber por dónde viene la mano y hoy me tocó mencionar lo mismo, como esa reflexión de Mario Benedetti, el uruguayo que nos dejara en cuerpo, pero presente en ideas y poemas y luchas, en su reflexión Pensémonos como inmortales, ¿no? Donde dice, nuestra victoria es el comienzo de nuestra derrota, porque el enemigo no se retira, el enemigo comienza a trabajar para derrotarnos. Y de la misma manera, la victoria del enemigo es a su vez su derrota, es el comienzo de su derrota, porque eso es lo que tenemos que hacer. Organizarnos, pensar, ver qué se hizo mal, avanzar hacia adelante con la mente positiva y saber que esto es una escupida al cielo que ya está empezando a caer. Y el dilema, la paradoja, adelante en el camino podría ser que en lugar de venir algo más parecido a los que estamos de este lado de la grieta, viniera algo más perfeccionado de los que están del otro lado de la grieta. Y yo creo que ahí está la pericia, ¿no? La pericia de la política, la construcción de conceptos unificadores. Y después, obviamente, se llega a la lucha en el fango, que es los nombres personales. Y ahí se pudrió y se acabó todo. Pero bueno, mientras tanto sigamos pensando en positivo. Duro llamamiento a la Corte Suprema por el caso de Lucía Pérez. La OEA critica el fallo. El Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará pidió que el Tribunal Supremo revisara las absoluciones y considerara como femicidio la muerte de la chica. Una clara violación de los derechos humanos. Mariana Carvajal, especialista en violencia de género de la OEA, junto a otras profesionales hicieron un duro llamamiento a la Corte Suprema sobre el fallo del Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata. Recordamos que esta niña fue secuestrada por una serie, por tres repugnantes chacales que la llevaron, la drogaron hasta dejarla inconsciente y luego abusaron de ella de todas las formas posibles, provocándole la muerte por dolor. Si bien la mamá de Lucía ya estuvo por aquí, estuvo en Buenos Aires, estuvo en todos lados haciendo marchas y pidiendo justicia por su hija, para lo cual fue acompañada en el día de hoy, fue atendida por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Conte Gran, y la señora se fue muy contenta porque el señor Conte Gran le aseguró que va a tomar el tema para que esto no quede como está, digamos, para que se revierta esta absolución de los criminales. Mientras tanto, decíamos, democracia bajo estado de ocupación, varias veces, va la idea. Y esto es el tema de la transgresión y la vía de la excepción para las reglas, las leyes y los reglamentos que hace uso y abuso el gobierno nacional. Y bueno, referido a esta directriz interna para las policías y los cuerpos de seguridad de índole federal que emitiera Patricia Bullrich, el CELS dice lo siguiente, es el reporte número 4. Ayer, el uso de armas de fuego por parte de fuerzas federales debía ser excepcional. Los estándares internacionales, incorporados en nuestras leyes, indican que solo se puede usar las armas de fuego cuando se encuentra en riesgo la vida de terceros y las propias policías. A partir de la resolución del Ministerio de Seguridad, los efectivos de las fuerzas quedan habilitados a utilizar el arma de fuego en una gran cantidad de supuestos que hace que ya no sea excepcional. Si bien la normativa hace referencia a estos estándares, en su contenido los contradice. Bajo la idea de peligro inminente, la reglamentación habilita el uso de armas de fuego en una serie de supuestos, entre otros, en caso de huida que no representan riesgos, ante amenazas de muerte, ante un grupo de dos o más personas cuando alguna de estas hubiera utilizado el arma de fuego, tal como ocurrió en el caso de Facundo Ferreira en Tucumán. Allí la policía escuchó una serie de disparos y decidió perseguir y disparar a un grupo de personas. Uno de estos disparos mató a Facundo, un chico de 12 años de edad que estaba desarmado. Los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. Sin embargo, la resolución 956 de 2018 intenta recortar las facultades del Poder Judicial para establecer posibles conductas ilegales. Todos estos escenarios habilitan el uso desproporcionado de la fuerza y contradicen aquello que tenemos establecido por leyes y tratados internacionales. Y la única fortaleza que supone que tiene la pandilla que gobierna es la fortaleza de las balas. Pero, mientras tanto, el hambre de los niños es un 48%. Tenemos una fuerte preocupación por la realidad que están viviendo millones de niños en la Argentina, porque se dan valores muy elevados de índices de pobreza que tienen un fuerte impacto, expresó Sebastián Gais-Grais, especialista del monitoreo e inclusión social de UNICEF Argentina. Presentó un estudio realizado junto con el Instituto de Estudios y Desarrollo Económico de la Universidad de Salta, la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Equidad para la Infancia. Gran Buenos Aires, la mayor parte de las falencias que padecen los niños está radicada en la falta de agua potable, el hábitat saludable, el saneamiento. En tanto, en el sur del país, la protección social y los problemas de hábitat se presentan como los más relevantes. En el NOA y en el NEA, las principales falencias que tienen los chicos radican en problemas de saneamiento, agua y hábitat. Y entonces, las balas podrían solucionar esto, ¿no le parece, Bullrich? Porque Bullrich, cuando hablábamos de gobernar por el miedo, lo tiene gobernado al gerente general de la Argentina, porque le cazó la onda de Timorato y le mete miedo cada dos segundos y lo tiene saltando como un saltimbanqui a la fuerza de mensajes intrigantes de que ya vienen por él, y ella se presenta como la única solución a todos sus problemas. Y hubo un foro muy interesante que realizó Claxo en el Estadio de Ferro, Carril Oeste, con la presencia de figuras nacionales e internacionales, que al modo de aquel foro social mundial de principios de los años 2000, intentó transformarse en una mezcla de representaciones partidarias, formales, con alguna participación menor de movimientos sociales, que después sí estuvieron presentes en la anticumbre contra el G20, que se desarrolló días después, o creo que hubo días que fueron concomitantes. Pero así todo, vamos a escuchar el reporte número 5. ¿Qué significó Claxo 2018? Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Bueno, en Claxo encontramos la complejidad de América Latina, ¿no? Yo creo que muchos de los que venimos acá venimos buscando algo de esperanza, pero siento que cuando uno está en estos eventos como que algo se le contagia. Sentimos que toda América Latina está vibrando con sus posturas y sus apuestas políticas. Motiva aún más para seguir en esta lucha. Podemos aprender acerca no solamente de las izquierdas en América Latina, sino poder conocernos a nosotros mismos. O sea, crítica única forma y eso dio problema. Me parece que todos necesitamos respuestas y acá se nos dieron bastante y es el optimismo que te genera lo que dan ganas de salir y luchar con mucha más fuerza. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar. 50.000 personas inscritas es inédito, diría yo. Ha sido una semana cargada de actividades. Hemos conocido de diversas experiencias, de diferentes luchas. Nossa, aqui eu encontrei muitas pessoas com pensamento crítico. As coisas não são tão grises e tão negras como parecem e que nós podemos dar a volta à história outra vez. Nós temos muitas tarefas para fazer, que não são menores, que estão boníssimas. A verdade, estou emocionada, estou contenta. Muchas gracias, Claxo. Nos levamos muitas definições, muitos conceitos, muita política e, sobretudo, muitíssima esperança. Fantástico, um momento desse que é de alimentação da esperança, de alimentação da luta, de resistência. Há que reencontrar precisamente essa energia, poder ter essa esperança que se põe nessas coisas toda vida. Realmente foi muito mais do que um evento, né? Foi um ato político de resistência. Então, eu volto para o Brasil muito recarregado de energia para continuar lutando. Né? Uma consciência muito positiva. Que me contagia. Sem dúvida, nesse momento, nós brasileiros precisamos estar juntas e juntos com todos da América Latina, pois vivemos um momento muito difícil. Ninguém sou saudável de ninguém. Por mais direitos e menos privilégios. Bueno, la verdad sí, fue un evento muy, muy lindo, muy intenso, muy concurrido, muy diverso, y la verdad que sí, hubo oportunidad de cruzar pensamientos y de escuchar reflexiones, porque bueno, uno a veces las ciencias de la sociología tienen una mirada diferente a la nuestra. Y sí, ya mismo vamos a escuchar un temita de Jamaicaderos y después pegamos el separador y volvemos en América Resiste. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y así es, acá estamos en América Resiste, la vuelta número 166, día 10 de diciembre del año 2018. Transmitimos desde La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, y escuchamos un grupo que a los que le gusta el reggae se lo aconsejo: afinado, acertado, rítmico, constante, creativo, muy, muy, muy buen nivel musical y muy buen nivel de feeling en el reggae, ¿no? Esto es Jamaicadero, lo que escuchamos, el tema se llama Rebulial. Y bueno, y decíamos que no lo decimos nosotros, un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional. Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta a nivel económico, social y medioambiental. En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restante, estamos siendo testigos del ascenso de un nuevo eje autoritario. Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves. Son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son intolerantes con las minorías étnicas y religiosas y creen que el gobierno debería beneficiar sus propios intereses económicos. Y para eso se propone a su vez esto, ¿no? Encuentros de pensamiento alternativo, crítico, pensamiento crítico, y a su vez movilizaciones y a su vez articulaciones para enfrentar justamente esto que ya es a ojos vista y ya nadie puede negar que estamos ante una articulación de lo más recalcitrante del conservadurismo y de la derecha internacional. Por otro lado, dicen, el shock neoliberal es global. Está ardiendo París y arde Lyon y 100 rutas cortadas en toda Francia. Bomberos incendian las calles de Lyon para exigir mayores salarios. Bomberos le dan la espalda a las autoridades a modo de protesta, justamente porque no les garantizan los ingresos mínimos y ni siquiera le dan los insumos para salir a combatir los incendios. Se están tomando universidades, se ven imágenes de niños de la escuela secundaria, rodillas a tierra, manos a la nuca, con ejércitos de policías armados hasta los dientes. El neoliberalismo cruje por todos lados, y la forma que tiene de reparar esos crujidos es con las policías, es con las balas, es con los militares. Pero el shock también le va a caer a la Argentina, y especialmente a quienes dirigen el gobierno nacional, y por sobre todo, todos los que estamos dentro de la Argentina, vamos a sufrir otra vez las consecuencias de la mala praxis política. Vamos a escuchar el reporte número 6. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de salir, sacar a Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro, y cuando se vuelve a campaña, todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron, y vendían a Argentina como el modelo, uh-huh, y ahí está el resultado. Uh-huh. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. dicen que el delito ha crecido en esa arteria un 32%. La piscina en donde Gustavo fue arrojado atado, golpeado. Nosotros los periodistas, los medios, tenemos una tendencia a ser exagerados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que nos violen, que nos maten? En el tema de inseguridad estamos un poco zarpados. Hay muchísima gente que se aproxima con cacerolas en la mano, con muchísima bronca. ¿Tu nombre? Pablo Gómez. Pablo, ¿por qué viniste? Porque estoy podrido de no poder salir a la calle porque hay inseguridad, porque no podés tener un auto porque te lo roban, porque está lleno de gente que viene, te tienen envidia, se te meten en la casa, porque yo quiero salir a la calle y poder salir libre, no, que tengo que estar encerrado en mi casa porque tengo miedo que me entren a robar o que me toquen algo que es mío o a un familiar, por eso estoy acá. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis real o percibida produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. La doctrina del shock. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. El shock económico. Los Chicago Boys accedieron a puestos económicos relevantes en Argentina. Aprovecharon la oportunidad para introducir importantes reformas económicas y sociales. El gobierno de Macri suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Pronto quedó claro que la política económica de Macri favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta de la desregularización y la privatización. La magnitud de la crisis abre una puerta a la esperanza. La doctrina del shock como estrategia solo funciona si no sabemos que existe. Lo que me parece más esperanzador de la crisis económica actual es que esta táctica se está desgastando, pues el factor sorpresa ha desaparecido. Los tenemos calados y ya no nos engañan. Nos estamos volviendo a prueba de shocks. Es así tal cual. Volvemos a la frase de Benedetti. Al llegar a nuestra victoria, el enemigo se retira para conseguir nuestra derrota. Cuando él consigue nuestra derrota, es el momento en el cual comienza nuestra victoria. Porque esto es cíclico, depende de nosotros cuánto dure nuestro momento y qué hacemos con nuestro momento para que no sea tan fácil voltear todo como si fuera un castillo de naipes. Pasaban cosas en los años 70. El juzgado federal número 2 de Comodoro Py, a cargo de, esto es una información de agencia Andar que transmite Carlos Castelnovo, a cargo del doctor Rafecas, ordenó la detención de 4 penitenciarios luego de que prestaran declaración indagatoria como imputados en la causa por la masacre del pabellón séptimo. El 14 de marzo de 1978, en plena dictadura militar, una protesta de los detenidos en Devoto terminó con una feroz represión del Servicio Penitenciario Federal. 64 presos murieron quemados, asfixiados o baleados. Los testigos dicen que los muertos fueron mucho más. En 2015 la masacre fue declarada crimen de lesa humanidad y bueno, y desde ahí se sigue sustanciando este juicio que pareciera ser que en algún momento va a llegar a buen fin. Esto es encontrar culpables y quiénes son y quiénes fueron. Y bueno, y mientras nos vamos preparando para, después del temita de Calle 13 Multiviral, buscar la comunicación con Verónica. Verónica, bueno, Verónica es una persona a la cual yo conozco mucho, mucho. Y que, bueno, está en estos momentos difíciles abriendo la posibilidad de tener un centro cultural para esto, para que la cultura y para que el arte funcionen como lazos y redes de sanación social en estos momentos tan difíciles. Y de paso, Cañazo, si conseguimos la comunicación con ella, nos va a contar un poquitito cómo está la situación de los centros culturales en la zona sur del Gran Buenos Aires, llámese Banfield, Lomas, Lanús y adyacencias. Mientras tanto, El amor es más fuerte, por María del Rosario Carballeda de Cerruti, madre de Plaza de Mayo. Yo las conocí el 10 de mayo de 1976. Y en poco tiempo se volvieron mis hermanas. Las tres, María Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Cariaga y Azucena Villaflor. Caminábamos juntas por la vida hasta el 8 de diciembre de 1977 cuando se llevaron a María y a Esther de adelante mío. Dejaron pasar 48 horas y fueron por Azucena también. A ella también la secuestraron. Se cumplieron 41 años de la desaparición de los 12 compañeros de la Iglesia de la Santa Cruz. Sin duda, el día más triste de mis recuerdos, dice María del Rosario Carballeda Cerruti. Y bueno, y vaya un homenaje también y un pedido de justicia, porque, como siempre decimos, esto no fue una guerra, esto fue un exterminio, y no hay forma de transformar un exterminio en una guerra. Exterminaron a la población desarmada, exterminaron las dictaduras y sus patrones cívico-eclesiásticos, empresariales y periodísticos, a quienes consideraban enemigos. ¿Para qué? Para que justamente pudieran llegar al día de hoy y, por medio de los votos, lo que no consiguieron con las botas, apliquen el programa que tanto ansían. Y ¿sabes qué? No les va bien. Hasta para ellos es malo el programa económico que están aplicando. Vamos a escuchar el temita número 4 mientras buscamos la comunicación con Verónica Sol, de Calle 13 Multiviral. Con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el pillar, codo con codo, paso a paso, paso con paso. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. No nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Azótame el pie. Codo con codo, paso a paso, paso con paso. Que se la ola, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Multiviral, René de Calle 13. Y bueno, y seguimos. Difícil comunicarse porque parece ser que hay corte de luz por el lado de Banfield y teléfono de esos que no es de línea, difícil de comunicarse. Pero bueno, ya lo vamos a intentar, y si no, en el próximo vamos a tener un resumen de todo lo que está pasando en la zona sur con los centros culturales, que es una cuestión realmente muy crítica. Es una cuestión en la cual la economía, el costo de los servicios hace insostenible la actividad, mayormente cuando son estos centros culturales no comerciales, ¿no? Bueno, que se sostienen con aportes, con donaciones, con colectas, con muestras, con clases, y se pone todo muy, muy cuesta arriba. Es muy difícil de sostener, y bueno, y así vemos cómo se abren y se cierran. En este caso también el Centro Cultural Z, uno de nuestros centros de distribución de la revista La Retaguardia Gráfica, La Retaguardia Papel, ahí en la avenida Alsina, en Banfield, listo, ya está. El aumento del alquiler, la merma de público, el aumento de las tarifas, que hizo que un lugar que existe hace, no sé, 10 años, 15 años, 12 años, tenga que cerrar sus puertas. Y así como eso va quedando el tendal, ¿no? Entonces no es solamente un tema económico, es también un tema que hace a esto, a la calidad de vida de cada uno de nosotros, que cada vez se va deteriorando más. También está bueno recordar que el 10 de diciembre del año 2015 comenzó esta etapa que estamos viviendo, ¿no?, en la Argentina, donde realmente todo lo que no estaba bien está peor, y lo que estaba más o menos bien está mal, y no hay un alivio, no hay una salida, hay como un acoso como para terminar de una vez por todas con la tranquilidad que nos corresponde, con la tranquilidad que nos deberían garantizar nuestros gobernantes. Pero sin embargo, así todo, no. ¿Qué pasa en Francia? A ver qué pasa en Francia. En Francia pasan cosas, y sí, sabemos de los chalecos amarillos, ¿no? El presidente francés teme que un núcleo duro de chalecos amarillos acuda este sábado a París para destrozar y matar, para dotarse de armas. Claro, ¿se acuerdan cuando Bullrich decía que durante el G20 iban a venir las guerrillas con drones y que iban a atacar desde el cielo, desde la tierra y desde el mar a los líderes mundiales para hacerse con el poder universal? Bueno, no, nada de eso pasó. Y lo mismo repite Macron, ¿no? Podrían hacer un dúo de stand-up. Macrin y Macron. Te arruina. Macrin y Macron, profesionales en arruinarte la vida en 2 segundos. Son una peste estos tipos. Bueno, y mientras tanto seguimos. Ah, Mariú Vidal, la esperanza blanca, dirían los expertos en boxeo, que tiene el macrismo para postularla como futura emperadora de las pampas argentinas. Pero ¿qué pasa? Nos sale muy caro, o sea, los mohines y la carita de yo no fui, nos sale realmente caro. Vamos a escuchar un informe más o menos donde cuentan aproximadamente cuánto gasta esta señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el reporte número 7. Hoy se cumplen 3 meses desde que la gobernadora delegó por decreto sus facultades ejecutivas para dedicarse a la campaña electoral. Soberbia, altiva y arrogante, María Eugenia utiliza millones del erario público para meterse en el disfraz de hada buena y humilde y asistir a los timbreos de campaña mientras le seguimos pagando el sueldo full time. En este informe del disenso te mostramos los excéntricos despilfarros de Vidal. El 12 de octubre de 2016, a través del expediente 24.423, Vidal autorizó un nuevo régimen de retribuciones superior al límite estipulado por la ley 10.430. Ahora, la administración de María Eugenia dispone de 30.275.000 pesos mensuales para estos menesteres, habilitándole un gasto extraordinario anual de más de 363 millones para asesores. La asesora de imagen Claudia Salomé Carreira y la estilista Lali Felisa Medina se ocupan de la imagen de Vidal desde la Secretaría de la Gobernación, donde Vidal se aseguró de tener caja para su séquito. Ambas trabajan en la consultora de moda del hermano de Lali, Fabián Medina Flores. Como no estaban inscriptas en ARBA y AFIP, hubo demoras en el pago de haberes. La queja surgida de Flores, íntimo del secretario Perechotnik, culminó con el pedido de renuncia al director de personal, lo que motivó la dimisión en bloque de todo el equipo de la Dirección General de Administración de la Gobernación bonaerense. De acuerdo al registro de vuelos, Vidal se traslada en helicóptero aproximadamente 20 días por mes, lo que totaliza un piso de 40 horas de vuelo mensuales para trayectos que van a partir de los 24 kilómetros de distancia. El valor de la hora de vuelo ronda los $6.000, un total aproximado de $2.880.000 anuales, que se suman a la licitación pública 1016, por la que María Eugenia contrató un servicio de traslado aéreo para los vuelos gubernamentales, con un presupuesto estimado de $4.320.000 pesos. La mudanza a la base aérea de Morón, alegando problemas de seguridad, fue otro berrinche que le salió caro a los bonaerenses. De acuerdo al boletín oficial de la Gobernación, la resolución 30, fechada el 1 de abril, firmada por el director de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura bonaerense, Joaquín Gándara, la obra, que llevó 70 días, tuvo un costo final de $660.810.94. Pero quien cuida su imagen también cuida su cuerpo, y la gobernadora posee un paladar muy exclusivo. En el catering de la gobernación no pueden faltar los morenitos de jamón crudo, rúcula y parmesano, los sacramentitos de mozzarella y jamón y otras delicadezas. A través de una contratación directa, expediente 21705-42168, Vidal asignó un presupuesto de $1.474.400 para 225 coffee breaks. La gobernadora, que redujo las partidas alimentarias dejando 5 copas de leche a 3.439 niños solo en Bahía Blanca y que recortó 300.000 cupos en los comedores escolares, se aseguró un gasto de $183.60 por persona para cada coffee break de la gobernación. La contratación directa del expediente 22.700-5.474 alquila por 10 meses 3 máquinas de café por $641.550. Cada máquina provee 250 vasos por mes, que juntas suman 7.500 vasos en 10 meses, lo que nos da un valor de $85.54 por bebida caliente. Mientras Vidal anunciaba con bombos y platillos el gran aumento presupuestario que llevó a $8.25 la copa de leche en los comedores de provincia, cada café en la gobernación se paga $85.54. Con el kit de marketing bajo el brazo, la gobernadora recorre las casas de los bonaerenses entregando un folleto que asegura que todavía queda mucho por hacer, por eso es importante que nuestro equipo crezca. Y al tiempo que sus asesores se multiplican, te pide que tengas esperanza mientras ella dilapida el dinero de tus impuestos en gastos superfluos para su exclusiva comodidad. Eldisenso.com, periodismo de investigación. Nos sale caro los mohines de la princesa. Esos son. Son unos crápulas. No tienen vergüenza directamente. O sea, ya cruzar. Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar de una mujer como que cuando era compañera de Horacio, de Rodríguez Larreta, indujeron al suicidio a Favaloro? Porque le dijeron, y bueno, si no paga coima, no va a cobrar nunca. Y bueno, eso es. De eso se trata, o sea, así de caro nos cuestan. Y mientras tanto te dan... Mira, la situación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires realmente es dramática. Nosotros vivimos acá en este mundo de discusión teórica y bueno, y alguna vez se toca algo de lo práctico referido a temas puntuales. Pero la situación de desesperación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires realmente es atroz, es inhumano. Y el grado de perversión lo podemos constatar en este último informe. Si no crees que esto es verdad, lo que acabamos de escuchar en reporte número 7 sobre los gastos de María Eugenia Vidal, bueno, podés recurrir a las fuentes, que son oficiales, o sea, no es que hay un espía escondido, no, está todo, es toda documentación pública. La BBC durísima. ¿Por qué Argentina? La BBC es la agencia oficial de noticias de Londres, de Inglaterra, perdón. La BBC durísima. ¿Por qué Argentina está en el G20 si tiene una de las economías más frágiles del mundo? Se pregunta. Lidera algunos rankings regionales y mundiales de categorías tan negativas como pobreza, desconfianza y vulnerabilidad. La página de la BBC inglesa en español encabezaba este viernes su web con una pregunta, que es la que dijimos al principio, ¿por qué está en el G20? Y busca responderla con un extenso artículo que firma el periodista Daniel Pardo, donde entre otras cosas plantea, Argentina lidera algunos de los rankings regionales y mundiales de categorías muy negativas del grupo. Argentina ha sido el miembro más inestable en esta década y marca que según las cifras del 2017 del Banco Mundial, tiene la 21ª economía del mundo. Suiza, que no está en el G20, tiene un Producto Bruto Interno más grande. También los miembros de la Unión Europea, Holanda y España. El G20 en la década del 90 fue cuando ingresó a Argentina de la mano de Carlos Saúl Menem, quien prometía insertar al país en el primer mundo. En aquel contexto, la Argentina era un emergente en términos financieros, más que por su potencia económica propiamente dicha. Y bueno, y también hay un informe de el experto Juan Gabriel Tocatlián, o sea, uno de los cerebros analistas de la realidad internacional de fuste que tenemos en la Argentina. Vamos a escuchar el reporte número 8, que nos habla sobre un supuesto inminente colapso. El plan económico ideado por este nuevo gobierno neoliberal es un mix entre el plan económico de Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. La libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. El pedido argentino de que los empresarios extranjeros vengan, vean que en nuestro país hay oportunidades y lleven adelante las inversiones. Apostando todo al crecimiento del PBI mediante la llegada de inversiones extranjeras y las exportaciones agrícolas. Investment and exports will be the engines of our development program. Las inversiones. Las exportaciones. Investment and exports. Este modelo implementado por el gobierno conservador de Cambiemos deja totalmente de lado el crecimiento de la economía a través del mercado y el consumo interno, porque, según ellos, eso generaba inflación. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? En otras palabras, este gobierno cree que la industria y un trabajador con mucha plata en el bolsillo son una amenaza para la economía nacional. Michetti habla con los periodistas y en un momento dice estas textuales palabras: basta, basta, basta. El modelo de país que quiere Macri es India. La Argentina es un país de servicios. Basta de industrias. Este plan lo llevaron a cabo mediante el llamado trabajo sucio. We think the dirty job is mostly done. We had budgeted ourselves the first six months in office to do that. El cual es el primer paso de este plan ideado por Carlos Melconian, Federico Sturzenegger y Prat Bhai. El trabajo sucio consistió en hacer de la Argentina un país atractivo para que lleguen las inversiones extranjeras. Eso significa bajar los costos de la mano de obra. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para Melconian, para Mauricio Macri, los trabajadores argentinos ganan mucho. Mediante la devaluación, aumento de precios, tarifazos, importaciones y despidos, bajaron el poder adquisitivo del trabajador, para que la necesidad los lleve a aceptar empleos mal pagos. Todas estas medidas apuntan a concretar ese plan que diseñó Carlos Melconian. Porque la desocupación disciplina. La desocupación disciplina, porque cuando uno está desesperado por trabajar, por llevarle la comida a sus hijos, dice, bueno, acepta cualquier cosa. La excusa mediática del gobierno para justificar estas medidas que nos empobrecen día a día es que con esto se lograba bajar la inflación, cosa que nunca ocurrió. Primero hay que bajar la inflación, y para bajar la inflación, bueno, hay que hacer las cosas que ustedes saben, que no son tan complejas, ¿no? A mí me tocó estar ahí en el Banco Central la última vez que bajó fuertemente la inflación, y no fue una cosa maravillosa, fue simplemente hacer lo que... de sentido común uno tiene que hacer. Si usaran el sentido común, deberían darse cuenta que el trabajador no tiene la culpa de la inflación, sino los grandes empresarios codiciosos, son los generadores de precios altos, y deberían caerles a ellos con todo el peso del Estado. Pero nunca le harían eso a sus amigotes empresarios. Y pareciera que el control es muy laxo. O sea, la gente... Por ejemplo, hubo un acuerdo de supermercado con la Secretaría de Comercio... Y los supermercados después hicieron lo que quisieron. Tal vez a nosotros no nos sale lo del patoteo, el atropello. No creemos en esa Argentina. No, pero yo no digo la persecución de Moreno, digo el control del Estado. A su vez, la contracara de este feroz ajuste para las clases media y baja es el beneficio que se le ha dado a los más ricos, con la quita de las retenciones al sector agrario. Retención cero a las exportaciones regionales. Y la quita del impuesto sojero. Un ejemplo de esta voluntad y predisposición es el inmediato levantamiento del cepo sojero que dispusimos el lunes, en el primer día de nuestra gestión en el banco. La única manera es, ¿tomamos deuda? ¿Es malo? ¿Hacemos más inflación? ¿Es malo? Entonces, que sí que no se puede. En otras palabras, el futuro de la Argentina ya no está en manos del gobierno, sino de los bancos extranjeros. Cuando ellos lo decidan, esto se acaba. La victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue un baldazo de agua fría para el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ya que Trump, a diferencia de Macri, llegó con el objetivo de proteger la industria y al trabajador de su país, dejando de lado los intereses de los grandes grupos financieros. Todas nuestras políticas deben estar enfocadas en dejar los trabajos y la riqueza dentro de Estados Unidos. De esta forma, Trump termina con un proceso neoliberal que dominó a Estados Unidos durante 36 años consecutivos. Desde el volver a inyectar plata en las calles, no podrían cumplir con los plazos de pago de la deuda, y eso desencadenaría el colapso económico. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata. La escupida al cielo, ¿no? Decíamos, está cayendo y el tipo este no se corre y lamentablemente nos va a manchar a todos. Bueno, vamos a escuchar un temón, supongamos que ojalá. Primero la voz del subcomandante Marcos, mexicano él, y Silvio Rodríguez. Es el tema número 5. Supongamos que detrás de su nube, sombra mira y escriba. falta lo que me hace falta. Su ausencia es herida que se renueva aún en esta cicatriz que mal regalan las horas. Aún en cuando osé lejana, luz que me desvela, con la mirada corto las distancias y en vuestro cuerpo marco las señales para la ruta que aspiro que caminen después mis labios. Bien sé que la sombra que me envuelve y nombra, muro se hace entre vuestra piel y la que ahora me duele por no teneros. Apenas puedo asomarme por una grieta y a través de ella rondar vuestro talle, ceñirlo con la mirada y con la mirada rendirlo. Tocan mis ojos lo que tocar no pueden mis manos. De vuestra carne la espera, amable y distanciada luz, es cadena cruel para tanta libre ansia, mordaza perversa para el deseo y eterna vergüenza para quien impávido la acepta. Y maldigo así este tiempo que muro pone sobre el muro que de vuesa gracia me aparta. Y vencerlo me prometo, envuelto en sombras, sombra yo, me llegaré a vuestro cuerpo para rehacer la ruta hasta el nudo del deseo, para desatarlo luego. Con los labios habré de quitarle las ropas y las penas. Una promesa le dibujaré en la nuca y con su nombre susurrado le peinaré los cabellos. Sus senos con mi pecho serán cubiertos y nuestras caderas se mecerán al compás de jadeos y gemidos. Esas vuestras manos a mi espalda habrán de aferrarse cuando el placer vuele su caída hasta la pequeña muerte de su vientre. No habrá entonces ni luz ni sombra, apenas un relámpago languideciendo con nuestras pieles desgastadas. Esperad de mi espera alto vuelo, que habrá de hacer de nuevo la madrugada. Amanece, la madrugada esconde sus nostalgias en la lluvia de junio. Sobre la mesa, un libro queda abierto con la ayuda del peso de una pipa rota. En una página manchada con ceniza, con línea irregular, están subrayados unos versos de Bertolt Brecht. La lluvia no regresa hacia arriba. Cuando la herida ya no duele, duele la cicatriz. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Lindo, linda edición, ¿no? El subcomandante Marcos en toda su veta poética, amorosa, y Silvio. Y Silvio, que en la rapidez de la prosa hace un disparo de nieve. Y la gente dice un disparo de nieve. No, no, de nieve. Nieve, franco tirador estrella del ejército ruso que peleó contra los nazis. Esa es la luz cegadora que espero que te lleve de una vez. El disparo de nieve. Eso es Nievi, una estrella del ejército ruso, resistencia en Stalingrado, luchando contra los nazis, nunca fue vencido, nunca fue atrapado. Y a eso le canta Silvio, ¿no? También. Acá estamos en el barrio, estamos transmitiendo desde La Retaguardia, Estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, donde estamos en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Mataderos, y pasan cosas en Mataderos y la gente de Mataderos se la banca. Fuerte resistencia de los vecinos a la construcción del Polo Mataderos. Un proyecto de ley enviado por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consiste en la propuesta de trasladar el mercado de Hacienda de Mataderos, el casco histórico del barrio, y a la tradicional feria para poder realizar en ese espacio un emprendimiento inmobiliario. Los vecinos movilizados se han unido para reclamar bajo el eslogan Las 34 para el barrio, las 34 hectáreas comprendidas por el proyecto que está mandando la inmobiliaria del gobierno, la empresa inmobiliaria privada de Rodríguez Larreta, Macri y compañía. Vamos a escuchar qué pasó, porque viste que Larreta la va él es abierto, él es dialoguista, y bueno, y anduvo por Mataderos, y fíjate, no, escuchemos. Da para inferir cómo fue la situación, el reporte número 9, Larreta en la no reunión con los vecinos de Mataderos. ¿Cuándo van a poder? Le dije ella que arregle con la comuna para hacer una reunión con los que están arreglando este viendo hace 2 meses. Pero yo te la arreglo. Sí, hace 2 meses que la arreglo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Necesitamos una reunión. ¿Para cuándo? Hace 2 meses que la pedimos. Un negocio inmobiliario quieren así, lo hablan con los vecinos que vengan. ¡No te da vergüenza! Larreta, responde por la vivienda a los vecinos. 30 familias vivimos ahí, ¿eh? Sin vergüenza, vienen a hacer una reunión acá en el barrio. Así son, esos son. Llegan a dialogar en cualquier club de barrio y llega el patotero este de Larreta, barra brava, con 20 policías de particular, 20 de civil, 20 disfrazados de barrenderos, que son su fuerza de choque. Así actúa el totalitarismo con sus bandas de fanáticos. Eso es Rodríguez Larreta. Y muy bien los vecinos del barrio, que no se dejan porque los van a desposeer, los van a echar de sus viviendas y se les va a acabar la tranquilidad, se les va a acabar su medio ambiente, su forma de desarrollo en sociedad que tienen el día de hoy. ¿Por qué? Por un negocio inmobiliario. Eso se llama gentrification. Ellos le llaman poner en valor a la ciudad. Eso es echar lo que ellos llaman adherencias en las ciudades, transformarlas en metrópolis súper prolijas y con una seguridad de control social extremo y sin pobres y sin gente que ande pidiendo. El que tenga plata, que viva en la ciudad, y el que no, que se vaya donde pueda. Vamos a escuchar, ¿qué es la chicha roja? Vamos a escuchar La Yegros, que le pide a la chichera que le dé chicha roja. Es el tema número 6. Señora Chichera, La Yegros. Yo no sé, ahí me pareció escuchar la voz de Miss Bolivia, no sé por qué, me pareció en un punto. Bueno, y en Paraguay es el centro de experimentación denominado, digamos así, como el portaaviones en tierra que tiene el gobierno de Estados Unidos durante todas las etapas de todos los tipos de gobiernos, más o menos. Se inventó una supuesta fuerza guerrillera que tiene en jaque, entre comillas, a el gobierno de la República del Paraguay. Eso hizo que desde el gobierno de Fernando Lugo, allá por el 2012, se declarara un estado de excepción en 5 departamentos del norte del Paraguay con el objeto de combatir al ejército del pueblo paraguayo. Cuestión que el fantasmal ejército, el llamado EPP, Ejército Popular, Ejército del Pueblo Paraguayo, y las fuerzas de tarea conjuntas nunca se encuentran. Va uno, viene el otro. Cuando uno se va, aparece el otro. Y la gente ya se pregunta, ¿pero cómo puede ser que esto nunca se cruce si estamos en 100 metros cuadrados? Nunca se cruzan. La cosa es que el tema de la fuerza de tarea conjunta está saliendo $200 millones anuales, que los oficiales y los suboficiales la pasan bomba mientras los soldaditos y los de bajo rango quedan tirados ahí en esos parajes con un calor de 45 grados y no le dan ni una botella de agua. Y mientras tanto el tipo se pregunta, dice uno de los generales a cargo, el general Oscar Arnaldo Cardoso González, dice, no tenemos éxito porque la gente no nos quiere. Vamos a escuchar a ver, porque hay que darse cuenta que Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Costa Rica, Venezuela, somos una patria grande que estamos bajo la misma bota que nos quiere aplastar eternamente. Es el reporte número 10. Estamos ahora en comunicación con Benjamín Valiente, coordinador de la diócesis de Concepción, Diego. A ver. Benjamín, muy buenas tardes. Una vez, Pablo. Claro que da redundancia, pero lo que nos llama la atención a nosotros acá en el norte es cómo estas cuestiones se produce y llega la policía y ellos no pueden encontrarle, o a la fuerza de tarea conjunta, porque dónde dejaron el video, cómo hicieron. A veces la gente ya tiene acá un descreimiento. Benjamín, lo primero, que ese video supuestamente se encontró al lado del cadáver del brasileño, y que es la primera vez que hay un video que materializa, que muestra, que evidencia el asesinato del EPP. Porque hubo otros videos, pero que era de panfletos, de la práctica de estos delincuentes, pero no de un asesinato. Lo otro, Benjamín, es ¿por qué si en Concepción y otros puntos donde aparentemente se mueve el EPP hay carteles, hay propuestas, hay ofrecimiento de 1.000.000.000 de guaraníes para quien dé información del paradero o algo que pueda dar con estos criminales? A tu criterio, ¿por qué la gente no habla? ¿Por qué la gente no sopla? Dos cosas. Primero, porque seguramente no sabe. Y segundo, si por ahí sabe algo, por lo menos algún rumor, yo creo que también por el miedo. Porque existe, el miedo es real, no es que se supone nomás, es un miedo real. Y la gente acá teme de todo, teme a la gente del EPP, teme a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, teme también a los otros grupos que sí existen en Concepción, porque eso es lo que nosotros siempre sostenemos en Pastoral Social con Bahí Pablito, incluso en el pequeño libro que hemos escrito juntos, habíamos dicho que existen los grupos violentos y la cultura de la muerte ha penetrado en el Paraguay, no sé si por el norte o por todos los costados. Porque el sicariato, por ejemplo, no existía en el Paraguay antes. El sicariato lo hemos aprendido de la gente violenta que entraron del otro lado. Y también estos mismos que se dicen guerrilleros, nosotros no le damos la chapa guerrillero porque el guerrillero tradicionalmente, lo que hemos nosotros visto en América Latina y en otra parte del mundo, nos matan a gente pobre e inocente, y acá mucha gente pobre e inocente han muerto. Y por eso, por dos motivos respondiendo a tu pregunta, digo, primero, no sabemos si la gente realmente está informada, sabe dónde están esta gente, y segundo, si por ahí percibe algo, es por el miedo. Por eso incluso la millonada que se ofrece nos mueve a la gente a denunciar. Filtra todo. Filtra camino. Todo. Al principio decías ellos que la mismos, gente... Discúlpeme, ellos mismos... nosotros entendemos que la fuerza de tarea conjunta, su nombre no más, no es conjunta. Yo recuerdo que varios policías denunciaron de que entre ellos también se delatan, entre los policías y militares, quiere decir que no es conjunta. Dida, te pregunto, según tu percepción, ¿hay empatía también de la gente, de los pobladores con el EPP? Nosotros habíamos hablado de eso muchas veces, y una vez en una reunión con él, pareciera que hay una empatía, por lo menos, por el lenguaje que utilizan. Claro, por eso... Aparentemente, en la realidad, no creo, Diego, no creo. Y eso en la prueba de que algún día pareciera no tener ni voluntad lo de encontrarle. Y por eso es nuestra duda, y eso ayuda seguramente al crecimiento, Pablo. Benjamín Valiente, coordinadora de Dios y de Concepción, muchas gracias por este tiempo a Zona Franca. Gracias, Benjamín. Bueno, y eso es lo que hacemos, ¿no? Traemos reportes del lugar de los hechos, desde el norte del Paraguay, departamento de Concepción, el coordinador de la diócesis, que justamente nos trae el informe bien vivo mediante radio Ñanduti. Y esas cosas son las que pasan en Paraguay, y esas cosas son las que queremos evitar que nos pasen en Argentina. ¿Cuánto nos queda, doña Nati? Ella dirá, son 3, 4... Duki. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Poné directamente, vamos con el... Bueno, vamos entonces, dejamos todo y vamos con un pedacito de este blues que lo tengo guardado hace varias veces y no lo puedo pasar. Es el tema número 8 y después, antes de terminar, me despido y ya. Seguir escuchando la próxima. Ya nos estamos yendo, esta es la vuelta número 166. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia. Ya llega Oíd Mortane, Cristina Varela, Luis Angió. No te los pierdas y nos estamos viendo. América resiste. Chau. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta